12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos una semana más a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias, en Canarias Radio. 60 minutos netos de información sobre el mundo que nos rodea, donde intentamos responder, como siempre, unas pocas preguntas y proponerte muchas más. Sabes, o espero que sepas, que puedes contactar con nosotros a través de varias vías, todas electrónicas. Nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, el Facebook, el Twitter y todo ello centralizado en nuestra página web, que su dirección es www.galaxiasycentellas.com. Hoy comenzamos por hablarte de enfermedades transmitidas por ciertos animalillos que conviven con nosotros, como los mosquitos, las pulgas, las garrapatas o las chinches, que aunque no lo parezca, viven más cerca de lo que pensamos. Estos pequeños animales pueden transmitir enfermedades tan graves como la malaria o el dengue. Hablaremos con un experto sobre la expansión de estas enfermedades. También un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha colaborado en un gran estudio sobre la acidificación de los océanos, de cómo las aguas oceánicas del planeta son cada vez más ácidas. Hablaremos de este trabajo para explicarles por qué es tan grave que suceda esto en nuestros océanos. Luego nos iremos, como siempre, al espacio para conocer el futuro de las sondas ExoMars y de los planes de Rusia para establecer, dicen, bases en la Luna. Y como siempre, después de nuestras efemérides del futuro, llegará el turno a nuestro astrónomo de cabecera, Oswaldo González, del Museo de la Ciencia y el Cosmos, que nos hablará de la actividad solar de esta última semana. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. La semana pasada se realizó un curso que analizaba el interés sanitario de algunos artrópodos como vectores de transmisión de ciertas enfermedades. Como decía, animalillos que están en nuestro entorno, más cerca de lo que podríamos imaginar, y que pueden propagar enfermedades realmente graves o que pueden ser muy complejas de erradicar o curar. Para hablarnos de todo esto, tenemos con nosotros a un amigo de este programa, que es Basilio Valladares, director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Muy buenas noches, Basilio. Buenas noches, Juanjo. Como siempre sabes, que es un placer tenerte aquí con nosotros. Aunque hablemos de cosas poco desagradables, siempre al final con la dosis de soluciones que dejaremos para el final. Hay enfermedades, Basilio, que se transmiten por contacto, otras por el aire, otras porque ingerimos alimentos contaminados, y hay otras que las transmiten animales, que ustedes los técnicos llaman vectores, que transmiten la enfermedad de un lugar a otro. De forma general, casi como catálogo, ¿qué enfermedades transmiten estos animales que puedan ser peligrosos para nosotros? Muchísimas. Es decir, a lo largo del curso hemos estado viendo algunas de las más importantes. Pero de forma general estamos hablando de alrededor de 600 enfermedades infectocontagiosas. Sí, bueno. Hay enfermedades parasitarias, hay enfermedades víricas, hay enfermedades bacterianas, hay fúngicas, es decir, son muchas. Lo que ocurre es que, bueno, muchísimas no están en nuestro entorno, están en determinadas zonas ubicadas y recluidas ahí, y otras sí las tenemos en nuestro entorno. Lo que ocurre es que se están expandiendo como consecuencia de la globalización y del cambio climático. Eso lo han estado manifestando y presentando en las distintas conferencias los expertos que hemos traído de la península, que son los mejores expertos en estos temas que hay en España. De hecho, son los que el Ministerio les ha encargado el control de vigilancia de vectores, de las enfermedades transmitidas por vectores, y que tiene una importancia en salud humana y en salud veterinaria y en el mundo económico de ambas, una importancia enorme. Pues bien, son son muy importantes algunas, como bien dijiste, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, pero hay otras que parecen menos importantes y que se están expandiendo, como el virus del West Nile, que era un virus que apareció en Centroáfrica, pasó a Egipto, de Egipto a Francia, de Francia al resto de Europa, del resto de Europa a Estados Unidos, Canadá, y está por todo el mundo. O el dengue, por ejemplo, que era una enfermedad que parecía que se había ido apagando y que están teniendo unos rebrotes espectaculares en el mundo. Y hemos tenido, por ejemplo, en el año 2010, aquí debajo, en Cabo Verde, que está a 2 horas de avión con nosotros, pues más de 20.000 casos en una ciudad de alrededor de 100.000 habitantes y unos cuantos muertos. El dengue está teniendo alrededor de 50 millones de personas enfermas al año. Y el dengue, que son varios serotipos, hay uno serotipo, que es el dengue hemorrágico, que es tremendamente grave, y la gente se muere, y se mueren miles y miles de personas al año como consecuencia de esa enfermedad. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, han tenido unos brotes de dengue tremendamente violentos y virulentos. Y en sitios donde el dengue prácticamente estaba erradicado y no se hablaba de dengue nunca, como Francia, pues el sur de Francia ha tenido casos autóctonos de dengue. Claro. Es curioso, profesor, cuando das estas cifras, porque es curioso cómo luego tose un pollo y nos paraliza el mundo, ¿no? Y luego realmente hay enfermedades que sí que son realmente importantes y serias, y ya parece que conviven con nosotras con normalidad, y pues eso, pues pasan cosas tan extrañas como lo que pasó con la gripe aviar o la porcina, etcétera, y se paraliza todo el planeta, ¿no? Y se hacen medidas, parece que no se escatima ni un euro, ¿no?, lo que haga falta. Y luego no tenían la importancia que por eso, se dijo. Por eso. Sí. El curso lo abrió, y voy a hacer un comentario, el director general de Salud Pública, don José Díaz Flores. Y el hombre, en el momento de abrir el curso, dijo unas palabras, y entre ellos dijo lo siguiente: estoy satisfecho de abrir este curso porque son de las cosas a las que no le damos importancia. Y él, que es el director de Salud Pública, habla con conocimiento de causa. Nosotros estamos hablando de obesidad, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de diabetes, de nutrición, no por no comer, sino por comer en exceso, y de una serie de patologías, normalmente patologías de exceso de bienestar. Y si hay una serie de enfermedades en donde pueden viajar en avión, pueden viajar en barco, se están expandiendo por todo el mundo y no nos estamos preocupando de que no nos afecte. De hecho, Canarias tuvo en su época dengue, tuvo malaria, tuvo fiebre amarilla, tuvo cólera, tuvo una serie... Bueno, cólera no se transmite por artrópodos, pero bueno, otra, es una enfermedad muy grave. Tuvieron muchas enfermedades graves en otra época. Hemos mejorado de forma espectacular la sanidad en España. Se tienen una serie de controles que, bueno, eso impedirán que se puedan generar problemas importantes. Pero lo estamos como olvidando, como si no pasase nada. Y si se baja la guardia, estos seres son capaces de volvernos a organizar un problema importante, con derivaciones económicas importantes y con derivaciones para la salud importantes. Por lo tanto, deberíamos, y en eso estamos, de fijarnos bien y de divulgar qué es lo que puede ocurrir si no tomamos las medidas correspondientes para evitar que nos vuelvan a afectar enfermedades que en su día tuvimos y que nuestra sanidad, a base de mejorar, las ha erradicado. Sin duda. Antes hablaba de mosquitos, de garrapatas, de chinches, de pulgas, animales que en un principio parece que no están en nuestro alrededor, a los que no convivimos habitualmente, ¿no? Parece raro que podamos convivir con pulgas, por ejemplo, con garrapatas, sin embargo, están más cerca de lo que nosotros podamos imaginar. ¿A quién no le ha picado una pulga? Claro, a todo el mundo. Los que tienen perros y los sacan al campo, más de una vez le han tenido que quitar una garrapata al perrito. La charla que me tocó dar a mí, a todos los chicos jóvenes que estaban allí, que eran de los últimos cursos de las facultades de biología, medicina, farmacia, es decir, los futuros actores de la sociedad en cosas de sanidad, yo les decía, digo, mire, es que, y le empecé a poner ejemplos y casos, digo, para que ustedes vean que convivimos con los artrópodos, convivimos con estos ectoparásitos que pueden complicarnos la vida. Y le fui poniendo ejemplos de cosas que habían ocurrido, no en Canarias, en Tenerife, y que habían ocurrido recientemente. Y fui hablando pues de distintas cosas, pues de pulgas, por ejemplo, de garrapatas, de distintas enfermedades que son endémicas de aquí, como la fiebre Q, y donde la garrapata tiene una actividad importante para pasarla de unas cabras a otras, etcétera, y que pueden pasar al hombre luego esas enfermedades al inhalar una serie de esporas con las que se protege la bacteria. Y les hablé de piojos, pero les hablé de la sarna que el 27 de diciembre salió publicado en la prensa de aquí, en un hospital psiquiátrico de esta ciudad. Cierto. Pensar que la sarna es una cosa que se hablaba, esto es de la guerra de civil española, de la guerra mundial, pero sarna ahora, bueno, pues la tuvimos aquí. Pero es que no es el único caso, no hace muchos años tuvimos en un geriátrico, y no hace muchos años los tuvimos en varias familias que fueron por nuestro centro a ser diagnosticadas y tratadas por la médico que tenemos allí de sarna. Y no hace mucho, de otro centro, de otro sitio de aquí muy cerquita, que se puede uno ir dando un paseo, pues tuvieron una cosa que pensaba que eran sarna, pero no era sarna. Eran otros artrópodos procedentes de unas gallinas que le habían producido una situación parecida a una sarna. Por lo tanto, le fui poniendo ejemplos de cosas de este año pasado y de ahora. Y les expliqué también cosas muchísimo más graves, pues de principios de 1900. Por ejemplo, hay un documento que una investigadora de Las Palmas sacó, donde se habían tomado, era un acta, donde se habían tomado acuerdos en el Ayuntamiento de Las Palmas para prevenir la peste que se estaba produciendo en la isla de Tenerife. La peste transmitida por pulgas. Y eso fue en 1905, es decir, antes de ayer. Hace nada. Por lo tanto, es la pulga, la rata, la que transmite la peste bubónica. Aquí murió muchísima gente de peste bubónica en distintas épocas. En Europa, más de 30 millones de personas en la Edad Media. Hay películas hechas de cómo la peste iba avanzando por Europa. Y eso lo trajeron los mongoles de Asia. Es decir, los mongoles en sus aparejos para sus viviendas, casetas de campaña que traían avanzando mientras conquistaban medio mundo, traían las ratas, las pulgas y demás. ¿Y saben cómo entró la peste en 1571 en Tenerife, en la laguna, que mató a más de 9.000 personas de aquella época, que no es lo mismo 9.000 personas claro. de ahora, es decir, una cantidad bestial, con unos tapices de Flandes? Es decir, eso tan bonito que vemos en los museos sí. y que vamos y nos quedamos extasiados de ver la belleza con la que se trabajaba en aquella época, pues trajeron sus ratitas, sus pulguitas en el traslado de esos tapices a la laguna y se murió un montón de gente en 1571. Por lo tanto, estamos hablando de cosas tremendamente importantes y les expliqué también, digo, miren, los artrópodos han variado las fronteras en determinadas ciudades del mundo. Y han intervenido y han ganado guerras y han perdido guerras por culpa de los artrópodos. Y no les voy a hablar de lo que yo he buscado en cosas históricas. Un artículo de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, en El País, en el año pasado. Yo cuando lo vi me quedé, digo, fantástico, porque hay más gente que se preocupa de esto. Yo lo llamaba el señor del Caribe y se refería al mosquito anófeles y al mosquito tigre, a Aedes aegypti, que impidió que los franceses y los ingleses desplazasen a los españoles de la isla de Cuba, porque los españoles llevaban muchos años y tenían una cierta inmunidad. Entonces, claro, cuando ellos intentaban entrar, los mosquitos le pasaban la malaria y le pasaban la fiebre amarilla y se morían. Pero las cifras, porque estaba muy bien documentado el artículo y se refería a un libro de un señor, a un inglés que escribió, se documentó muy bien sobre todo esto, y hablaba de 300 años de historia, desde la conquista de América hasta casi 1900, de 300 años de historia, con cifras. El ejército de tal, 17.000 soldados, salieron vivos, no porque los matara el enemigo, sino vivos de las enfermedades, 7.000. Pero bueno, es que los han matado la mayoría. El otro, claro, esas cosas parece que qué bonito contarlo en historia, pero nos puede ocurrir. Nos puede ocurrir. Y luego hablaremos de qué hacemos para evitar que esto suceda. Hablando de la malaria se ha convertido en una de las grandes enfermedades diana para combatir su propagación y para evitar que mueran miles de personas cada año. Varios equipos en el mundo se esfuerzan para llegar a esa vacuna, pero no consiguen obtener una vacuna óptima y que funcione en un tanto por ciento interesante. ¿Por qué es tan complejo combatir la malaria? Porque un protozoo es muy grande. Mire, voy a poner una explicación. Las vacunas que nosotros tenemos funcionando relativamente bien son las de los virus. Uh-huh. Y alguna bacteria, como la del tétano o la toxina tetánica y demás, también funciona bien. Cada vez se están consiguiendo mejores vacunas. Pero las que funcionan, la polio, la viruela que se desapareció, la rubéola, son virus. Los virus son chiquititos, tienen un poco tamaño complejo, claro. Exactamente. Mutan, eso sí, y eso genera problemas, pero son pequeños. Pero un protozoo, que es una célula microscópica, tiene un tamaño descomunal al lado de un virus. Y además son seres inteligentes. Eso que cuando yo lo digo, mis alumnos se sonríen. Son seres inteligentes porque tienen un genoma que hace mutar las proteínas que enseña el sistema inmune. De tal forma que se disfrazan con las proteínas del sistema inmune, se disfrazan con nuestras proteínas, con lo cual... Se ponen el abrigo de nuestras exactamente, proteínas. Exactamente, y nuestro sistema inmune lo confunde. Pues entre eso y lo grandes que son, son tremendamente difíciles de competir. La vacuna de la malaria se han probado muchísimas. La única que realmente ha tenido una protección muy baja, porque un 30-tantos% de la protección no es una vacuna, es la de Patarroyo. Ahora hay una segunda generación de vacunas por parte de Patarroyo, que es posible que suba la protección al 90%, que eso sí sería una vacuna. Las otras vacunas que se están probando, y eso no lo digo yo, hay que leerlo en el Nature, que es una revista científica, hay que leerlo en el Science, hay que leerlo. Comentarios de gente que se dedica a hacer vacunas sobre las vacunas que se están probando. Y es lo que dijiste antes, Juanjo, no funciona. Es decir, no se puede hablar de vacuna cuando lo que se hace es mejorar los síntomas. Es algo fantástico. Claro. Es algo fantástico. Pero no es una vacuna. Una vacuna es para que no te dé la enfermedad, no para que te dé un poquito de enfermedad. Entonces, claro, los científicos que se dedican a trabajar vacunas dicen, esto no es una vacuna. Y lo que dijiste es cierto. Estamos todos deseando que se resuelvan las enfermedades principales. Por ejemplo, el dengue es un virus y no hay vacuna. Y también se está trabajando en ello. Bien. Estamos todos deseando conseguir una vacuna frente a la malaria, una vacuna frente a Trypanosoma cruzi para la enfermedad de Chagas, una vacuna frente a leishmania, que es otro azote que hay en el mundo, una vacuna frente al dengue. Y hay muchísimos investigadores, entre ellos grupos nuestros de aquí en Tenerife, en el Instituto de Enfermedades Tropicales, que estamos intentando conseguir moléculas y médicos y distintas formas de hacerlo para proteger al mundo de esos azotes tan descomunales, porque claro, cuando dices es que la malaria mata pues alrededor de 2 millones de personas, sobre todo niños en las zonas endémicas de malaria. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y eso está cuantificado económicamente por los economistas, la influencia que eso tiene en el PIB de cada país. Para poder desarrollar un país con malaria eso es imposible. Hay que dar salud primero para que se puedan desarrollar. Entonces estamos deseando tener en nuestros medios, tener a nuestro alcance vacunas válidas para estas enfermedades, pero es muy difícil. Y Basilio, enfermedades que, dado cómo está organizado el mundo hoy en día, pueden viajar en cuestión de horas de un continente a otro, ¿no? Pero una persona que puede estar enferma sin saberlo de una enfermedad la puede traer a Tenerife, a Las Palmas, a Cuenca o a Barcelona en 12 horas y transmitirla allí, ¿no? Estos casos se dan, se controlan, se quedan estancados. Se dan, hay una cosa que se llama la malaria de los aeropuertos, y es que se llega un mosquito viajando en el avión. Que se mete en el avión con los pasajeros y tal, se baja por allí cuando abren la puerta, tal, pica a los de allí, y hay en España, en Madrid han habido malarias del aeropuerto. En Washington ha habido malaria de los aeropuertos. Claro, bueno, eso al fin y al cabo son cosas puntuales, pero ahora mismo ha habido, no hace mucho, un caso de malaria autóctono en Huesca. La persona que controló eso ha estado aquí con nosotros, que es Javier Luciente, y explicó cómo fue el caso. El caso fue curiosísimo. En Huesca. Estaba el mosquito. Ellos tienen el anófeles, sí, que transmite la malaria. Y habían un grupo de personas que habían estado en zona de malaria. Y la señora que se sentaba todos los días en su casa mientras su marido atendía una granjita de cerdos que tenía chiquitita, pues le picaron los mosquitos que a su vez había picado a esas personas que venían de zonas de malaria. Y le pasaron la malaria a ella. Claro, como Javier Luciente había realizado un trabajo y sabía lo que había por allí, sobre la marcha, actuaron, desinfectaron, mataron todos los mosquitos. Bueno, aquello fue pues, como una guerra de las galaxias, sí, haciendo honor a este programa, para evitar el que se pudiera trasladar a más gente. Y fue solo la señora que luego se le trató, se le curó y se acabó. Porque es que hay unas malarias. La malaria falciparum es la más grave. Y esa o se cura o se muere. Pero hay otras malarias, por Plasmodium vivax, que es otro Plasmodium, que también te puedes morir, pero que cuando lo tratas, si no lo tratas bien, el parásito, que es un ser inteligente, se mete en el hígado. Y entonces parece que la persona está curada, pero tiene el parásito en el hígado. Y cuanto que esa persona que tiene el parásito en el hígado o el sistema inmune de esa persona se despista, vuelve a salir a la sangre y vuelve a ser otra vez fuente de contagio. Y eso es lo que ha pasado en este caso. Era un Plasmodium vivax, las personas estuvieron en zona de malaria, cogieron su malaria, parecía que estaban curados, se vinieron para acá y se fueron a trabajar a la zona donde trabajaba, donde vivía esta señora. Y esta señora que no había salido, vamos, no había salido de España, de su zona, se encontró con una malaria traída... Sí. De una zona, creo que era una zona de Pakistán. Basilio, ¿y los médicos de atención primaria, de urgencias, están preparados para identificar estas enfermedades? Que bueno, que la habrán visto en la facultad y poco más. ¿Hay mecanismos para consultar dudas, para mandar muestras de casos sospechosos, hablando, por ejemplo, de tu caso en Canarias? Sí, sí, sí lo hay y de hecho así ocurre. Yo, vamos, los médicos que a veces se les critica, hay gente que son fantásticos. Pero fantástico, porque efectivamente no tienen una casuística de estas enfermedades de forma constante, pero son capaces de intuir qué pueden tener y saben dirigir los análisis que hay que hacer para resolver el problema. Por lo tanto, yo por esa parte estaría tranquilo, por los magníficos profesionales que tenemos en Canarias y en España, pero yo lo que conozco más es Canarias y son fantásticos. La palabra fantástico la digo con satisfacción. Y saben perfectamente dónde hay que enviar las muestras para resolver los problemas de diagnóstico de laboratorio. Y el problema que existe con algunos de esos médicos es que el paciente no le dice de dónde ha estado. Claro. Claro, y entonces si son pacientes que vienen de turistas, que vienen de tal, y que no le dicen, mire, ustedes que he estado en tal sitio, desde luego el médico busca cosas de aquí. Claro. Y eso genera un problema mayor y a veces se les confunde por no darle información completa. Este problema que estoy contando de no decirle al médico las cosas que hay que decirle, eso lo hemos tenido en varias ocasiones. Uh-huh. Y la gente tiene que entender que al médico hay que decirle, mire usted, yo hace 3 meses estuve en Perú. Bueno, pues muy bien. Y al médico tomará cuenta, sí. El médico sabe las enfermedades que hay en Perú y las que se desarrollan a lo largo de 3 meses. Pero díselo, porque si no le dice que has estado en Perú, sino que tú vives en La Victoria, pues difícilmente... Adivino no es. No, claro. Basilio, llevas trabajando en este campo de las enfermedades tropicales mucho tiempo, concretamente en Canarias también, y me gustaría saber si en este tiempo has visto enfermedades... que hasta ahora no habías visto, o sea, enfermedades nuevas para ti incluso, que se han mostrado frente a tu microscopio por primera vez en estas islas. Pues sí. Sí. Sí. Por ejemplo, lo que comenté de la pseudosarna de la Orotava, de una zona de la Orotava con los ácaros, yo la conocía por los libros. Y la viste en Y la vi, en vivo. Y yo, mira lo que es, porque me trajo, el que me lo trajo era un médico que le había pasado, y yo, mira lo que me he sacado de aquí. Y yo le dije, es que esto no es el ácaro de la sarna. Esto es de una granja de... Ah, pues sí, la tenemos allí cerca, tal. Y ahí fue el médico. Y claro, era la primera vez que yo lo había dicho. No se preocupen, es esto es lo que... Entonces, sí. Claro, ese tipo de cosas. Y hemos visto también algunas otras cositas y demás. Pero, evidentemente, ese trasiego, cambio climático también, no mueve de forma preocupante enfermedades. Claro, sí. El cambio climático está dando un buen palo. Y está dando un buen palo porque... Por ejemplo, el mosquito Anopheles, el de la malaria, tenía una altitud de vida, porque más arriba estaba frío, de 2.000 metros. Se lee el próximo viernes, día 20, no sé qué, se lee una tesis doctoral en donde, hecha por una chica de nuestro departamento, pero que la ha hecho en Gambo, en Etiopía, en donde encontró malaria por encima de los 2.700 metros, que nunca se había encontrado. Eso es un problema de temperatura. El mosquito no sube hasta ahí, salvo claro. que la temperatura se lo permite. En estas islas tenemos, o en España en general, los vectores, pero no en la enfermedad. O sea, tenemos los ingredientes por separado y hay que intentar evitar que se mezclen. Bueno, no tenemos todos los vectores. Aquí, gracias a Dios, hay vectores que habían que ya no están. Por ejemplo, no tenemos o no hemos encontrado por ahora el vector que transmite el dengue. Eso Bien. Es fantástico. Tampoco tenemos anófeles, pero no el anófeles bueno para transmitir, el anófeles gambia, el bueno para transmitir la malaria. Eso es fantástico. En otros sitios de la península ibérica es distinto. Es decir, cada sitio es distinto. Hay sí. que estudiar uno por uno y hay que tener un sistema de vigilancia en cada zona. Eso es así. Y por lo tanto hay vectores que no tenemos y eso es fantástico, porque si viene el enfermo, bueno, pues vamos a tratarlo, se le trata y adiós, muy buena. Cuando hay vector y viene el enfermo, los cuidados son mucho más más delicados, porque es que si no se puede ir de las manos un problema. ¿Qué casos te preocupan en particular de estos vectores que, en fin, hay que habría que vigilar bien? Me preocupa que nos ingresen, que ya no lo tenemos, el Aedes albopictus y el Aedes aegypti, como ha entrado en Madeira, como ha entrado en Azores y como ha entrado en Cabo Verde. ¿Y brevemente qué es esta enfermedad? Es el mosquito que transmite el dengue, la fiebre amarilla y otros montón de enfermedades. Ah, bien. Eso me preocupa. Y me preocupa por otra cosa, que es que el West Nile se está extendiendo con una rapidez tremenda, que es una enfermedad que produce problemas neurológicos, no mata, pero da un buen palo. Porque se ha ido extendiendo por todos lados y lo transmiten vectores que sí tenemos aquí. Y viajan con las aves. Y nosotros tenemos aves migratorias. Entonces ahora estamos en contacto con zoólogos y con ecólogos para ir haciendo un controlcito de las aves que nos vienen por aquí, para ver si están viniendo con el West Nile, y sobre todo para controlar los culex, que es el género que transmite el West Nile. Basilio, pues como siempre ha sido un placer saber, y es una satisfacción saber que hay muchísima gente en Canarias, también por supuesto en el instituto en el que diriges, muy pendiente y trabajando todos los días sobre esto, para intentar controlar estas enfermedades. Yo quiero agradecerte, primero, que me invites, que es un placer hablar de ciencia contigo, y sobre todo felicitarte por el programa, porque la divulgación de la ciencia es fundamental para la vida y para la mejora de la vida en Canarias, y no solo mejorar los artrópodos y mejorar la investigación de enfermedades tropicales, no, en el resto de la ciencia, la ciencia con mayúscula, es tremendamente importante, así que felicidades. Muchas gracias, y vamos a vivir un año en cuanto a la ciencia en España bastante complejo, a ver si, pero bueno, afortunadamente todo pasa, tenemos que sobrevivir de esta. Basilio Valladares, director, como les decía, del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, ha sido un placer, hasta la próxima, amigo. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Momento de acercarnos y subir al espacio, como siempre. Nuestro astronauta invitado, experto en astronáutica, autor del blog Eureka, Daniel Marín. Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hay algunos temas, a ver si tenemos tiempo de hablar de dos de ellos, por lo menos. Uno que me ha llamado poderosamente la atención, que tiene que ver con la ambición rusa de instalar una base en la Luna. Parecía que tenían problemas económicos, pero en fin, siguen siendo ambiciosos. Sí, bueno, realmente la noticia saltó hace un par de días a raíz de una entrevista que dio el jefe de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, y por lo visto este hombre, Vladimir Popovkin, que así se llama el jefe de Roscosmos, pues dijo que estaba en negociaciones con la Agencia Espacial Europea y con la NASA para instalar una base en la Luna más allá de 2020. Realmente no dio ningún otro dato, entonces si el proyecto existe de verdad, más allá de unos contactos preliminares, evidentemente todavía es muy pronto para saber si se va a llevar a cabo o no. En todo caso, Rusia en solitario no lo puede hacer, tendría que, claro, que hacerlo con la NASA y con la Agencia Espacial Europea como mínimo, ¿no? Pero aparte de un canto al sol, esto de intentar poner bases en la Luna, ¿realmente pueden, técnicamente es viable en los próximos años? ¿Tienen capacidad tecnológica para hacerlo? Como te dije, bueno, Rusia en solitario no, evidentemente. Así que lo que se trata más bien es de buscar algún tipo de colaboración con las agencias espaciales del resto del mundo. Más allá de un brindis al sol, que puede serlo, ¿no? Y pues eso es lo que parece esta noticia. Realmente de lo que se trata aquí, yo creo, porque bueno, uno no sabe las intenciones ocultas que puede tener este hombre o la agencia espacial rusa, es aprovechar la necesidad que tiene la NASA ahora de buscar un objetivo para su cohete gigante, el futuro SLS. Como este cohete está aprobado por el Congreso y debe construirse y debe lanzarse por primera vez en 2017, pero es un cohete que no tiene un objetivo determinado. Entonces yo creo que aquí Popovkin está intentando buscar pues un tipo de colaboración con la NASA aprovechando esta debilidad. Técnicamente se puede poner con los medios que cuenta Estados Unidos, con el futuro cohete SLS y con la tecnología rusa, pues se podría poner una estación espacial orbital alrededor de la Luna, en alguno de los puntos de equilibrio, que se llaman puntos de Lagrange, cerca de la Luna. Ahora bien, una base lunar en la superficie, creo que ahora mismo, con el presupuesto que tienen las agencias espaciales, creo que es inviable, ¿no? Por lo menos de aquí a 20 o 30 años. Lo que pasa es que también es una decisión política. Si en 10 años los gobiernos deciden que esto es una prioridad, pues sin duda habrá dinero para ello. Últimamente en los medios de comunicación no solo hablamos de los lanzamientos de nuevas naves o satélites, sino también de las reentradas que ya comienzan a ser populares en las redes sociales, ¿no? Se le espera a modo de lotería, ¿no? ¿En qué país caerá el cacharro? Y pues pasó con la Phobos, ¿no? Sí, y ha sido un final muy triste para una sonda que debe ir a Marte, que la lanzaron en noviembre pasado, y al final ha acabado en el fondo del Océano Pacífico. Y digo parece ser porque no se sabe muy bien el momento exacto de la reentrada y la zona, ¿no? La Agencia Espacial Rusa calcula que tuvo que reentrar sobre el Pacífico Sur, cerca de las costas de Chile, hace unos 10 días, ¿no? Pero realmente no hay ninguna confirmación, y así que no lo sabemos. Entonces un final bastante triste para esta sonda rusa que debía ir a Marte y que debía además ser la primera de una nueva generación de sondas planetarias rusas, ¿no? Quien quizás sepa dónde cayó y cuándo cayó exactamente son los militares norteamericanos, pero no han soltado prenda sobre este asunto y se guardan los datos, si es que los tienen, ¿no? Seguramente sí que los tengan. ¿Y no es preocupante, Daniel, que no se sepa muy bien, o sea, que los propios dueños de la sonda, no aquellos que la vieron cruzar por su cielo, sino los dueños de esa sonda, no sepan muy bien dónde cayó, en fin, es muy complejo de averiguar? Hombre, es muy complejo. De todas formas, se trataba de una reentrada no controlada, es decir, bien, la sonda ya no respondía a ningún comando desde tierra. De hecho, se intentó durante estos meses revivirla y no se logró. Entonces era prácticamente un trozo de chatarra espacial esperando caer, ¿no? En ese sentido, pues no es sorprendente. De todas formas, también es verdad que Rusia dispone de una red de seguimiento terrestre bastante limitada, porque la Unión Soviética sí que tenía una cobertura casi global, pero Rusia actualmente pues no, aunque en el futuro, dentro de unos años, pues con un nuevo sistema de satélites geoestacionarios podrá controlar los satélites en órbita baja, pero por ahora no lo tiene, ¿no? Y además esta sonda, la Phobos Grunt, de hecho, para más inri, debía encender su motor rumbo a Marte fuera del contacto de las estaciones rusas, a ciegas, ¿no? Que es lo que ha dado también lugar a esas teorías conspiranoicas de que la sonda pudo haber sido intervenida, ¿no? Por un radar misterioso norteamericano y esas cosas. Entonces, no es raro, y de hecho cada día pueden reentrar satélites antiguos, así que en ese sentido pues no es extraño. Y como ya te digo, realmente quien pueden tener datos sobre esto son los americanos, que son los que tienen la base de datos de objetos orbitales más extensa, ¿no? Una sonda, la Phobos Grunt, que tenía como misión algo espectacular y muy interesante para la ciencia, que era posarse en uno de los dos satélites de Marte y regresar a la Tierra con material, algo que es muy complejo y bueno, y se ha quedado en chatarra espacial en los fondos oceánicos. Por cierto, en el correo de temas, sugerencias para este programa, me hablabas del negro futuro de las sondas europeas, la ExoMar. ¿Por qué negro futuro, Daniel? Bueno, el proyecto ExoMar es un proyecto europeo, pero actualmente se está realizando en colaboración con la NASA, porque las dos agencias espaciales decidieron fusionar sus programas de exploración de Marte. Y el problema es que este programa debía constar de dos misiones, una que era una sonda orbital para estudiar sobre todo el metano, el misterioso metano marciano y también otras cosas, por supuesto, y luego una sonda de aterrizaje con un rover, pues un poquito más pequeño que Curiosity, que debía pues recoger muestras para una futura misión de traer muestras a la Tierra, ¿no? Y bueno, parece ser que la primera misión, la del el orbitador, pues la NASA se retiró sin previo aviso hace unos meses. La NASA debía haber puesto el cohete para lanzarla y dejó colgado a la ESA, ¿no?, a la Agencia Espacial Europea. Y ahora la ESA está buscando pues otro lanzador, que puede ser, por ejemplo, Rusia, ¿no? Rusia tendría que poner el dinero para el cohete. Y luego la siguiente misión, el rover, que también se tiene que hacer junto con Estados Unidos, pues la NASA no asegura que tenga el dinero para poder llevarla a cabo. Así que de tener dos misiones, que además serían muy importantes para la exploración marciana y prácticamente las únicas a finales de esta década, pues podemos pasar a no tener ninguna, ¿no? Si se cumplen los peores pronósticos. Hombre, Daniel, entre tú y yo, ahora tener como socios a los rusos con el currículum que tiene últimamente lanzamientos, casi que mejor esperamos un poco, ¿eh? Bueno, en este caso sería poner un cohete Proton. El cohete Proton tiene bastante fiabilidad. Vale. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Tampoco. Siempre es una lotería, de todas formas, cualquier lanzamiento. Es verdad. Por cierto, hablando de Marte, y hablando de la Foxtrot, que es curioso porque hoy mismo, bueno, hace un par de días, la Agencia Espacial Rusa estaba planteándose, bueno, la compañía que construyó la sonda, NPO Lavochkin, que se llama, estaba considerando la posibilidad de lanzar una segunda Foxtrot, o sea, la Foxtrot 2. Entonces vamos a ver si el gobierno ruso le parece una buena idea. Por último, Daniel, ¿sabes que esta semana nos ha llegado a la Tierra, con menos consecuencias de las que decían los agoreros, parte de una tormenta solar, viento solar que ha llegado hasta la Tierra y que podría afectar a algunos satélites? ¿Sabes de alguno que se ha tenido que desconectar, que ha tenido que dar la espalda al sol para protegerse? Pues por ahora no, la verdad es que sí me he enterado de la tormenta solar que ha llegado, pero no he tenido tiempo de ver si realmente ha afectado a alguno. Que yo sepa, no, a día de hoy no, pero vamos, no se descarte que pueda haber afectado a alguno. Canal Plus sigue funcionando. Eso es lo más importante. Daniel, muchas gracias, hasta la próxima. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Esta semana se publicó un importante trabajo que llamaba la atención sobre la preocupante acidificación de los océanos, sobre cómo las aguas eran cada vez más ácidas. En este trabajo participó nuestro próximo invitado, Melchor González Dávila, investigador del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido, Melchor. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros para hablar de un importante trabajo con mucho impacto, por cierto, en la revista Nature, sobre la acidificación de las aguas de los océanos. Parece ser que cada vez el agua de los océanos es más ácida. ¿Esto a qué es debido? Bueno, todos creo que ya conocemos que estamos emitiendo hacia la atmósfera importantes cantidades de dióxido de carbono, correspondiente a la combustión de todos los carburantes fósiles, a la fabricación de cemento e incluso la deforestación, pues ha puesto en la atmósfera desde la Revolución Industrial pues unas cantidades de gigatoneladas, que se nos escapa muchas veces del número de ceros que lleva, cada año. Ese dióxido de carbono es tomado en un 30% por los océanos. Y gracias a eso, por un lado, pues la temperatura del planeta ha aumentado a una velocidad mucho menor de la que podría haber aumentado si el océano no hiciera ese papel. ¿Pero qué ocurre? Que ese dióxido de carbono que es tomado por el océano se disuelve y produce ácido carbónico y desprende lo que llamamos nosotros protones, produce acidez. Uh-huh. Y como consecuencia de ese fenómeno que nosotros decíamos, menos mal que los océanos están ahí para que podemos tirar cualquier cosa, esa mentalidad que teníamos de hace muchos años, sí, ¿no? Ah, total, lo tiramos al mar. De sumideros de todo, ¿no? De sumidero, ¿no? Lo tiramos al mar. Pues ese dióxido de carbono que está entrando en el océano, que purifica la atmósfera, está a su vez sufriendo en las consecuencias de disminuir el pH de las aguas, hacerse más ácida, no realmente más ácida, sino que su pH está cayendo, está aumentando la acidez del océano. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia de que aumenta la acidez, el carbonato, que es la base para formar el carbonato cálcico que constituye los caparazones de los cangrejos, cualquier molusco que tenga una concha, los corales, se disuelven. Quizás los agricultores canarios lo sabemos, o nuestros padres, porque cuando tenemos el riego por goteo, que se te llena de cal todo el goteo, sí, le añades un poquitito de ácido, pues ese es el papel que está pasando en los océanos. Al añadirse CO2 de la toma de la atmósfera, de ese exceso que estamos produciendo, está disminuyendo el pH de las aguas oceánicas y está disminuyendo esa saturación que es necesaria para que se formen esos caparazones. El estudio dice que el pH, que es esa escala que mide la acidez, sí, el pH superficial oceánico a escala global va a disminuir entre un 0,2 o un 0,8 en los próximos 2 siglos. Esto, para los profanos en la materia, parece un cambio muy discreto. Pues la verdad que no parece, sí, muy grande, pero no lo es tanto, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que esta escala de pH es una escala logarítmica. Entonces, cuando parece una cosa muy pequeñita, pero cuando lo miras en valor real, en valor absoluto, es un 30, un 40% de acidez lo que se va a modificar, e incluso puede llegar hasta el 60%. Entonces, visto así en porcentajes por el contenido absoluto, es una cantidad muy importante. Piensen que estamos en un medio que es el océano, que es un medio en el que el pH es muy estable, y entonces, al ser muy estable, pequeñas variaciones hacen que los organismos se vean afectados. Sí. Y entonces ese es el gran problema, que desde el momento de del que fue la última glaciación, hace 17.000 años, hasta el año 1700, cuando empieza la revolución industrial, el contenido de CO2 tenía pequeñas variaciones, pero había muchos años para que los organismos se fueran adaptando a esas variaciones naturales. En cambio ahora, en cuestión de 100, 200 años, hemos conseguido, debido a esa actividad humana, poner en la atmósfera y luego en los océanos cantidades similares a las de 6.000, 7.000, 10.000 años de vigencia. Y Melchor, ¿estos efectos biológicos se están observando ya o aún solo están en los artículos científicos en sus laboratorios? No, nosotros en el norte de Canarias tenemos desde hace 15 años, en el año 1995, empezamos ya a medir cómo iba evolucionando el pH en toda la columna de agua. Es una columna de 3.700 metros de profundidad y hemos medido, pues, a 24 profundidades cómo va evolucionando en función del tiempo. Y en uno de nuestros trabajos, y por eso participamos en este otro trabajo en el Nature, lo que hacíamos es poner de manifiesto que de verdad el pH estaba disminuyendo. De verdad que todos los sistemas que estuvieran allí pueden verse afectados. Y hoy en día hay un proyecto a nivel europeo que se llama el proyecto EPOCA, que lo que está estudiando es, voy a coger agua de mar, voy a someterla a esas concentraciones nuevas que van a haber dentro de 50, 10, 50, 100 años en diferentes estudios, y ver cómo los organismos se pueden adaptar a esas condiciones. Y se ve claramente que los erizos, pues, parece que tienen anorexia. Muchos organismos calcáreos, los caparazones de las moluscos, pues no se llegan a formar de forma natural. Entonces, habrá muchos organismos que se pueden ver desplazados, y existen estudios reales ya que realmente muestran esa preocupación. Los océanos son sistemas nada estáticos, son muy dinámicos, tanto en superficie como en profundidad. El agua que, por ejemplo, sí, ahora está en el Caribe, dentro de un tiempo estará por Canarias, en fin. Me imagino que de esa manera la acidez de los océanos no será igual o de forma homogénea en todo el océano. Nosotros, por ejemplo, en nuestra serie temporal al norte de Canarias la comparamos con una que hay en Bermudas, es decir, en el otro extremo de la parte oeste del Océano Atlántico, y hay otra estación en Hawái, hay otra estación que mide eso en la zona de Islandia, y las tendencias, debido a esa homogeneización que hay de las corrientes, no difieren mucho, son valores muy próximos. El pH está bajando, en 10 años ha bajado, claro, lo que comentaba antes usted de que la disminución parecía pequeño, 0,02 unidades. Pero eso significa una disminución casi del 8% en la acidez. Pues los valores sí muestran esa tendencia. Ahora hay variaciones importantes en regiones menos que la mezcla oceánica es menor. Por ejemplo, la zona del Caribe, la zona de las zonas más protegidas, ahí son menores los cambios, pero en todas las regiones donde las aguas se mueven mucho, como puede ser en las zonas de afloramientos, nuestros afloramientos aquí en las costas marroquíes, o en las zonas del Pacífico, pues esas zonas está subiendo agua cada vez más ácida y que se está mezclando una con otra. Entonces el proceso es variable. Y nosotros hemos querido en este trabajo mostrar que realmente, aunque exista una variabilidad estacional, existe una variabilidad por regiones, cualquier variación que nosotros estamos viendo en el día de hoy es muy superior, la disminución que se está produciendo es muy superior a la variación natural que tiene el sistema. Es decir, no siempre ha sido el pH constante de las aguas oceánicas, no siempre ese grado necesario para que se produzca el carbonato cálcico es constante, hay variaciones con las estaciones, hay variaciones de una región a otra, entre los años, pero la variabilidad natural que hay en las aguas oceánicas es mucho, mucho menor que las tendencias que nosotros estamos observando. Es decir, que en contra de todos estos escépticos de que el cambio climático no existe, sí, que es simplemente una variación mayor o menor de lo normal, las tendencias que nosotros encontramos son hasta 5 veces superiores a la variabilidad natural. Por lo tanto, es importante. Este trabajo sería una muestra más de la relación entre las emisiones de CO2 y el cambio de acidez en los océanos. Sí, es sin duda. Es causa-efecto. La causa-efecto. Cuando siempre hemos dicho, no pasa nada, el océano es inmenso, el océano se mezcla, entonces vamos a hacer ejercicios de inyectar el dióxido de carbono en el océano, no, mejor es secuestrarlo de alguna otra manera y no ponerlo en un medio que le estás cambiando las propiedades. Y por último, ¿este estudio ha hecho algún tipo de predicción o tendencia para los próximos años? Sí, hemos hecho un modelo, el grupo de Hawái era el grupo modelador, nosotros éramos los grupos que suministrábamos datos y estudiábamos junto con ellos los resultados. Lo que hemos hecho es ver qué es lo que pasaba anteriormente, ver si de verdad ese modelo era capaz de explicar cómo estamos hoy en día. Y si seguimos los escenarios normales de emisiones, no vamos a decir que vamos a emitir más, vamos a seguir con unas emisiones constantes como lo tenemos en estos últimos 10 años. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí al final de este siglo? Pues los efectos son dramáticos, porque vamos a pasar de que hoy en día ese grado, ese índice de carbonato cálcico que está en torno a 3,5 más o menos, que significa que hay mucho carbonato para formar cal, ese carbonato cálcico, pues va a pasar a límites en los que los organismos no van a poder, muchos de ellos, trabajar en condiciones normales de producir esos caparazones. Es decir, a final de este siglo, los valores van a estar próximos a uno y con una reducción importante de esa capacidad. Un trabajo interesante y preocupante también por sus resultados y conclusiones. Melchor González Dávila, investigador, como decíamos, del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este rato de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica Canaria. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Efemérides del futuro. Sintonía de esta sección que nos invita cada semana a viajar con la imaginación, a montarnos en esta hipotética máquina del tiempo para ver y jugar sobre el futuro, de qué podría pasar dentro de muchos años. Y esta máquina del tiempo nos lleva al 12 de febrero de 2123. La ciencia en ese año ya no es un recurso interesante para la mayor parte de los seres humanos. Los gobiernos han sustituido los consejeros versados en medicina y en física por los astrólogos y santeros. De hecho, las nuevas religiones campan a sus anchas influyendo tanto en la ciudadanía como no se había visto nunca antes, hasta desde la Edad Media. Se persigue a la ciencia como causante, dicen, de los mayores desastres de la historia de la humanidad. Lo espiritual se impone ante lo material. La sociedad no se esfuerza ya por solucionar los problemas, los asume como castigos o designios divinos. Por primera vez, el hombre no es dueño de su futuro. Ya no se curan las enfermedades, no se genera energía, no se observa el universo, no se cuida el medio ambiente. De hecho, ese año se declaró que el planeta y todos los habitantes que estaban sobre él estaban a nuestro servicio, porque así lo había querido Dios. En Roma, en Londres, en Denver, en Barcelona, se queman libros de ciencia en hogueras multitudinarias y públicas. Y este derrotismo eleva la mortalidad infantil a cifras nunca vistas y hace que las enfermedades se propaguen a sus anchas por todo el mundo. Esa época oscura, sin duda, llega a Europa y América a principios del siglo XIX. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Lo que no es nada oscuro es la sección de astronomía que cada 15 días llega a este programa, momento, últimos minutos del programa, en los que abrimos el portalón de nuestro observatorio astronómico, siempre dirigido y llevado de la mano de Osvaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia del Cosmos, que es nuestro astrónomo de cabecera. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Tenemos que mirar al Sol, a un astro nada oscuro, evidentemente, para interesarnos por la actividad de este astro en la última semana. Es cierto que ya hemos contado en repetidas ocasiones que el Sol está en un ciclo de actividad que se repite más o menos cada 11 años y ahora nos va a tocar un máximo de actividad que va a ser muy divertido para los que observamos el Sol con sus manchas y con sus protuberancias, etcétera, pero que a algunas personas inquieta. Y esta semana llegaba la noticia de que una gran tormenta solar se dirigía a la Tierra y que podía haber alguna consecuencia. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta semana? Digo, pues la verdad que con el Sol estamos llevando un comienzo de año bastante, bastante fulgurante por las fulguraciones que está emitiendo el propio Sol. Y es que en este mes de enero, precisamente esta última semana, la semana pasada, apareció una gran fulguración solar entre dos manchas solares, dos manchas importantes que tiene actualmente el Sol. Y dichas fulguraciones de más de medio millón de kilómetros de tamaño salió disparada del Sol. Son partículas altamente cargadas, ionizadas, es plasma solar, y que se dirigía pues al interior del sistema solar, chocando primeramente, fue el sábado pasado, ayer no, sino hace una semana, sí, con el planeta Venus, y impactó con su atmósfera, porque Venus, al contrario que la Tierra, no tiene un campo magnético que lo proteja. Chocó literalmente con su atmósfera y arrasó entre comillas, ¿no? Con la atmósfera de Venus, llevándose una ligera parte del mismo. Al día siguiente, el domingo, tocaba nuestro planeta, chocaba contra nuestro planeta. Eso sí, nuestro campo magnético desvió las partículas, se comprimió ese campo magnético, y todas esas partículas solares provenientes del Sol fueron desviadas y entraron por el campo, por el polo del campo magnético terrestre, que está más o menos por encima de, al norte de Canadá. No coincide con el polo norte geográfico terrestre, ¿no? Pero está muy cerca. ¿Qué ocurrió? Pues lo que tenía que ocurrir, un espectáculo fenomenal de auroras boreales por todo el Ártico, en latitudes bastante bajas, se llegó a ver en Noruega, en Polonia, en Inglaterra, que ya es una latitud bastante baja, Rusia también, ¿no? Y lo curioso es que ese mismo domingo apareció otra fulguración importante, mucho más intensa que la anterior en el Sol, y se esperaba que el martes llegara a impactar con la Tierra. Aquí la alarma era mucho mayor porque se notaba que la fulguración era mucho más importante, era mucho más intensa, y podría haber problemas pues con todos los efectos que puede producir esto, sobre todo con los satélites artificiales, sobre todo los geoestacionarios, que sabes que orbitan muy lejos de la Tierra, unos 36.000 kilómetros, y que esta protección que tenemos natural del campo magnético pues no los protege del todo. Aparte de los satélites, pueden también estar afectados las redes eléctricas, las importantes redes eléctricas continentales, ¿no? Y bueno, muchos países tomaron sus medidas, no pasó nada, bueno, nada importante, alguno que otro imprevisto, ¿no? Pero ya los países están tomándose concienciación y medidas para proteger las redes eléctricas. ¿Tú piensas que nosotros tenemos un satélite que está en un punto de Lagrange, es decir, situado entre el Sol y la Tierra, y está a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta? Eso significa que ese satélite puede detectar la intensidad de esas partículas que provienen a la Tierra tan solo con 15 minutos de anticipación a que chocara con la superficie terrestre. 15 minutos. Pues ese es el tiempo que tienen las centrales eléctricas para disminuir la potencia de sus redes eléctricas antes de que las sature estas partículas y las haga caer. Y claro, si caen, ustedes ya lo comprobaron hace unos años con el Delta, los días o semanas que se tarda en recuperar una central eléctrica que ha caído. La buena noticia es que tenemos un buen campo magnético que ha soportado embestidas como estas. Y bueno, también que lo vemos venir. Sí, por suerte tenemos satélites observacionales que observan el Sol constantemente a las 24 horas del día y lo vemos venir, como dices tú. Pero la intensidad con la que va a llegar justo a la Tierra son 15 minutos antes. Entonces en 15 minutos hay que disminuir, porque esto no es apretar un botón y se apagan las centrales eléctricas, ¿no? Disminuir las potencias de las mismas para que no se saturen. Y también, por ejemplo, las compañías como Delta Airlines pues decidieron también desviar aviones que pasaban por los polos. Sí, sí, eso fue muy inteligente, porque piensa que los vuelos que pasan por el Ártico pues están sometidos a todas estas partículas, porque precisamente entran por ahí, ¿no? Entonces otras compañías lo que hicieron fueron bajar la altura del vuelo. Entre más bajo esté el vuelo, pues más protegido, claro, más atmósfera tienes encima para protegerte. Cuando nosotros volamos en un vuelo normal, de aquí a Madrid, por ejemplo, estamos volando sobre unos 11, 13.000 metros de altura, y eso hace que estemos un poquito más cerca del espacio y la atmósfera nos está protegiendo bastante menos. Claro. Y las partículas cósmicas, por ejemplo, nos afectan mucho más. Un piloto está muy sometido muchísimo al impacto de partículas cósmicas. Así están tan morenos. Así están tan morenos. Osvaldo González, del Museo de la Ciencia y el Cosmos, como siempre, ha sido un placer, amigo. Venga, un saludo a todos. Adiós. Para animarles, Gunnar nos propone la banda sonora de Armagedón, para quitarle hierro al asunto. Bueno, y con este guiño nos despedimos en un programa en el que hemos hablado de enfermedades tropicales. Les hemos hablado de cómo los océanos cada vez son más ácidos. Hemos viajado al espacio para conocer los planes de Rusia de instalar una estación permanente en la Luna. Y hemos ido un poco más lejos para conocer cómo ha estado el Sol en esta última semana. En la producción estuvo Inma Martos, en la técnica y asesoría musical Gunnar Benítez, nuestros colaboradores Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos,